Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Que se fue, al compañero del arte, al que fuera el baluarte de cantar sentimental. Quiero decirle mis versos que como él no adoro otro igual, como amigo, como artista, siempre fuiste colosal. Si tuviste detractores, eso no interesa ya, porque aunque ellos no quieran, hoy saben. Él valoró su folclor como nadie un trovador. De que tú y tu cantar le diste a tu país. Él valoró su folclor como nadie un trovador. Bohemio de corazón, romántico naciste para amar, con el corazón herido y tu voz de Señor, caminaste por el mundo cantándole al amor, con el corazón herido y tu voz de ruiseñor. Caminaste por el mundo cantándole al amor. gusto, amigos, amigas, el compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios que se unen para reprisar este programa en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños también, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a este encuentro musical. Gracias por ingresar a este escenario que es exclusivo para usted. Al inicio del programa habíamos escuchado un tema musical que lo interpretaron los Dávalos del Perú. Bueno, y este tema musical que lo escucharon lleva por título Homenaje a Julio Jaramillo. Quizá muchos de nosotros desconocemos de estas canciones que se han hecho en otros países para rendir homenaje a JJ, Julio Jaramillo Laurido. Solamente nos toca en algunas ocasiones ponernos a leer y descubrir y ir tras la búsqueda de estos temas musicales. Se aproxima ya el Día del Pasillo, que como ustedes conocen, se lo ha creado a este día en homenaje al ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Por lo tanto, pues nosotros vamos rindiendo homenaje al pasillo ecuatoriano, escuchando muchos pasillos, muchos temas musicales. Pero sí quiero decirles que aparte de rendir homenaje a el grande del Ecuador como es Julio Jaramillo, también rendimos homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores, cantautores, porque vale la pena reconocer, darle valor a ese trabajo que lo han venido realizando por varios años consecutivos. Si recorremos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta de que hace algunas décadas atrás, la mayor parte de los artistas que hacían música, lo que les interesaba es que su poesía, que su música sea escuchada por la mayor parte de la población ecuatoriana. No estaban pensando en tener recursos económicos o que se reconozca su trabajo. Sin embargo, el tiempo va pasando y yo creo que esto sí debe ser reconocido, el trabajo de cada uno de los artistas, de los intérpretes, de los compositores, porque la música realmente se convierte en una profesión, es una profesión. Entonces, de ahí que nosotros le invitamos a que siempre dé oído a los temas musicales. Habrá temas que le encanten a usted y que se siente muy feliz cuando los escucha, pero también hay que tener oídos abiertos para escuchar las nuevas propuestas que van haciendo los talentos ecuatorianos. De ahí que, bueno, hoy yo les he invitado a tener un gran encuentro de artistas. Hoy vamos a conocer algunos temas musicales de varios artistas, vamos a acercarnos a conocer algunos datos biográficos que lo vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar ese gran recorrido, ustedes me permiten ingresar a granpausa.com? Hoy está por acá listo ya un tema que lleva por título La importancia del bienestar para los artistas. ¿Usted se ha preguntado si es que debe tener bienestar un artista o si nos vamos acercando a la vida cotidiana, alguien que está en controles debe tener también una paz, debe tener una tranquilidad? ¿Alguien que está también tras de una computadora haciendo su trabajo administrativo, que está tras el volante, conduciendo su vehículo? En fin, la mamita que está en casa realizando esos quehaceres domésticos para recibir a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a quien está dirigiendo una organización. En fin, ¿cuántas actividades? Se necesita fundamentalmente del bienestar. Pero vamos a ver qué nos dice ese bienestar de los artistas. El self-care o el ciudadano de bienestar propio es el camino hacia la expresión creativa. Al pensar más atención a la salud mental, física, que puede tener un acceso más fácil a la creatividad, a tu musa y a tu fuerza interior y resistencia, también tendrás más energía, más tolerancia con los demás y contigo mismo y más confianza en tu trabajo. 5 formas de empezar en este instante a cuidar de usted mismo. Empieza. empiece en este instante, porque has estado procrastinado tus tareas. Necesitas actualizar tu currículum para estar listo para la próxima audición y presentación. Tienes que editar el último capítulo de tu libro, llamar a ese galerista, a aprenderte esa nueva pieza. Bueno, empieza. Establece un temporizador durante 15 minutos y piensa cuándo se apague. Puede parar de trabajar. ¿Para qué? Porque hoy, aunque solo sea por 5 minutos, para detenerte y escucharlo, lo que tu voz interior podría estar tratando de decirte. Este proceso será más fácil y más eficaz si conscientemente relaja su mente y cuerpo en primer lugar. Algunas respiraciones profundas podrían ser suficientes, o unos minutos escuchando tu música relajante favorita. Si tienes tiempo, prueba un ejercicio de relajación progresiva, donde imaginas una bola de luz viajando por tu cuerpo y relajando cada música a medida que pasa. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a tus percepciones negativas. Cuando empiezas a sentirte mal, procrastinar, recuerda que trabajaste durante 15 minutos en ese proyecto hoy. Si tu crítico interior está diciendo algo más, prueba este método. Escribe todo lo que tu interior te está diciendo. Ahora, imagina qué está diciendo esas cosas a un niño pequeño. Luego, para cada frase, escribe lo que dirías para consolar y alentar a ese niño y mostrarle la otra manera de ver las cosas. Importante descansar, porque hacer lo que sea necesario para dormir bien y solo por hoy. Descansa cuando te sientas cansado. No descansar lo suficiente y dormir en una de las maneras más directas de sabotearnos a nosotros mismos y a nuestra salud. Cuando es la última vez que saltaste de la cama por la mañana, ansioso de comenzar el día y sintiéndote completamente descansado. Cuando usted recuerda a los niños más pequeñitos cómo se levantan, qué rápido se sientan sobre la cama, se ponen su ropa y todos sus brazos estirando los zapatos, los pies y corren a jugar. Es así como usted también, después de descansar, se va a sentir súper ágil. Y hay 10 razones para preocuparse por uno mismo, para estar más cómodo en actuaciones o pruebas, para conectar más y aislarse menos, para tener suficiente energía en todo lo que quiere hacer, para relajarse, para utilizar su entorno físico en favor de su creatividad, para encontrar tiempo para lo que es importante, para profundizar su experiencia creativa, para dejar de sabotear sus propios esfuerzos, para quitarle el poder a tu crítico interior, para tener un acceso más fácil a tu música. Traducido de todas maneras y de todas formas, ¿esto qué quiere decir? Pues de alguna manera tener una muy buena actitud. Esa actitud que necesitamos nosotros para poder siempre hacer las cosas muy bien. Esa importancia del bienestar que debemos tener, y en este caso los artistas. Con esto, mis amigos, vamos a mejorar nuestra autoestima, a motivarnos, a pensar en que este día es maravilloso, esta tarde, esta noche, son formidables para nosotros. Y bueno, hay temas musicales preciosos, pero hoy habíamos preparado para este programa temas musicales que quizá en alguna ocasión usted los escuchó. Si no lo ha hecho, nosotros le invitamos a que lo haga aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una grabación del año de 1950 de Reed and Reed. Ustedes recordarán esa casa musical. Este es un tema que lo han grabado ya muchos artistas, como es Poncho Viejo, pero aquí está Durán Benítez. ¡Qué chévere! ¿No es cierto? Y vamos a compartirlo con ustedes. ¡Que lo disfruten! Y este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la cinta y nuevo. Panchito color verde, Panchito de esperanza, Panchito color verde. Y seguimos nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si les motivo? A ver, quisiera en este momento que usted tome nota del teléfono de la cabina de nuestro estudio, 2220966. 2220966. ¿Qué les parece si en esta ocasión les invito para que soliciten su tema musical? Hay la gran oportunidad de que usted pueda solicitar su canción favorita en esta etapa de complacencias que nosotros le vamos a presentar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Anímese, 2220966. Y mientras tanto, nosotros vamos a realizar el recorrido conociendo a algunos artistas y aquí les va la presentación. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Bueno, ¿se anima usted a marcar el 2220966? Nosotros ya nos animamos acá a estar listos para escucharle, buscar los temas musicales que nos soliciten y poderlos compartir. Mientras tanto, les invito a conocer algo más de las costeñitas de El Oro, oriundas de dicha provincia, llamadas así para diferenciarse de otras cantantes, las costeñitas, y son Rosa Cristina, de Puerto Bolívar, que nació un 24 de abril de 1956 y que estaba en la primera voz, y Sonia Delfina, de Puerto Bolívar, que nació un 24 de diciembre de 1949 y que falleció en Machala el 21 de abril de 2008 y estaba en la segunda voz. Guaycha Rivera, que empezaron en los años 60, ganando festivales, conquistando los primeros lugares. Luego vienen las presentaciones en las radios de Guayaquil y de El Oro. Estuvieron en la Feria de Sullana, en Perú, y en escenarios del Ecuador. Grabaron para los sellos Onyx, Orión y para Radio Cristal. Su éxito fue el pasillo Perdóname, creación de Alejandro Carrión Aguirre. Vamos entonces nosotros en este momento a escuchar a las costeñitas este tema musical. Me parece que nosotros habíamos traído algo de las las costeñitas, y aquí hay un pasillo que lleva por título Hijos Adorados. Aquí yo quiero que ustedes me ayuden a descubrir qué pasa. Si estas costeñitas conocidas como las alondras del Guayas tienen que ver con las costeñitas de El Oro o son distintas. Pero bueno, vamos a escuchar aquí Hijos Adorados a ritmo de pasillo en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde 22-29-66. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal? ¿Usted se anima a marcar el 22-29-66? A nosotros nos da muchísimo gusto el poderlo hacer hoy. En este programa le estamos dedicando a usted. Así que quiero agradecer la primera llamada que hicieron al 22-29-66 a la señora Luz María. Ella nos llama desde Llano Grande, dice que la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está excelente. Así que muchas gracias, estimada señora. Esperamos que siga en compañía de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí le vamos a brindar. Esperamos acertar con la canción que usted nos había solicitado. Aquí está en la voz de los hermanos Villamar, Por Ti Llorando. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. dejando. Todas bellas, olvidando en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Si he perdido mi alegría, ¿cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues nosotros queremos sentir en este instante que haya mucha armonía, muchas melodías a través del 2220-966. Ya tenemos una llamada al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Laurita, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Vilmita le saluda. ¿Cómo está usted? Qué gusto saber que está muy bien y escuchando la señal de la radio de la Casa de la Cultura. Claro, claro. El programa suyo no me pierdo porque ya a esta hora ya llego. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo. ¿Algún tema musical que desee escuchar? Flores Negras de Julio Jaramillo. Perfecto, le buscamos ese tema musical y muchísimas gracias a usted. Dice el señor que me atendió que no hay flores negras. Sí, hay flores negras. Ah, lo que pasa es que él está emocionado en el mundo de los colores, rojas, dice, verdes, azules. Flores rojas, dice que hay, eso le digo, no, yo quiero negras. Gracias, Laurita. Muchísimas una buena gracias tarde, a usted. Que tenga también un buen día, gracias por comunicarse Laurita con nosotros. Y bueno, Vicente está, ustedes lo mirarán acá cómo está, que busca los temas musicales para poderles brindar a todos quienes se animen a marcar el 2220-966, 2220-966, y acá está Flores Negras en la voz. No sé si estamos listos con la voz de Julio Jaramillo. Sí, perfecto, con el Ruiseñor de América. Ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en las húmedas grietas de las montañas. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. La invitación sigue en pie. Marque 2220-966 y comparta con nosotros a través de la primera radio pública cultural del país. Nos indica usted de dónde nos llama, que será un gusto saber que la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana también está en otros espacios. Así que, ¿qué le parece? ¿Le hacemos? Bueno, del norte, del centro, del sur, del valle, de la parte este oeste también de la capital de los ecuatorianos, siempre listos y atentos para compartir con usted. 2220-966, 2220-966. Bueno, ahora sí les voy a contar algo de don Julio Pesantes. Julio Vicente Pesantes Izquierdo, que nació en la ciudad de Cuenca el 15 de junio de 1933. Canta desde los 7 años, que es cuando le descubre en la escuela Honorato Vázquez, el profesor de música, Víctor Sarmiento, personaje cercano a Francisco Paredes Herrera, testigo de la creación del pasillo El alma en los labios. Es el cantante de la Morlaquía. Ha dejado oír su voz en las orquestas más importantes de la SUAY, la Sinfónica Tropical de Manuel Rojas, Liga Artística Austral, Sonolux, Los Dinámicos y otras. Poseedor de una voz de gran volumen y modulación, interpretó los nacientes creaciones de Carlos Ortiz Cobos, El pasillo No llores corazón. También se le identifica con los boleros mexicanos, Mi negra, Mil besos, entre otros temas más. Desde hace una década se encuentra retirado de los escenarios, don Julio Pesantes. Vamos entonces nosotros a escuchar el bolero al que hemos hecho alusión en este momento, como es Mil besos. ¿Habrán mil besos que usted pueda brindar? Yo creo que sí se puede. Vicente nos está haciendo señas que él sí puede tener y compartir mil besos. Recuerde 2220-966. He encontrado en tu amor la fe perdida, ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te de olvidar? Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de ocultar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco, hasta que me devuelva el corazón que en besos yo te dejé en la boca. la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco, hasta que me devuelva el corazón que en beso yo te dejé en la boca. Estamos ya de regreso. Vamos a continuar nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre la motivación para que usted pueda compartir con nosotros marcando al 2220966, 2220966, puede solicitar usted su tema musical. Regresemos a aquellas temporadas en las que teníamos, ¿qué? 80, 50, 70 llamadas telefónicas y que ahora queremos superarla con todos y cada uno de ustedes. Son nuestro empuje, nuestro aliciente, son nuestra motivación para nosotros continuar con los programas que los venimos presentando aquí en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos puede escuchar en los 940M y en la página www.radiocce.com. Usted ha escuchado canciones de Lida Uquillas, la dama de la canción. Bueno, esta damita nació en Riobamba el 22 de octubre de 1932, cantante, actriz, compositora, hija de Rubén Uquillas. Se radicó en Quito, donde fue apadrinada como artista por Humberto Santa Cruz. Actuó por primera vez en el programa Buscando Estrellas de Radio Quito, con El Pasillo, Tu Boca, de Félix Valencia y Miguel Ángel Casares. Participó en compañía de Ernesto Albán, cantando a dúo con la hermana Cecilia y como Marlene en Las Estampas Quiteñas. Realizó giras por Colombia, Chile, Argentina, Perú y Panamá con la Compañía Nacional de Teatro. Ha grabado discos también a dúo con Benítez Valencia, hermana de El Potolo. En 1961 se radicó en Nueva York, contratada por la Alameda Room, donde vivió 20 años. La Casa de la Cultura le entregó un acuerdo y condecoración al mérito artístico al cumplir los 55 años de vida artística. Actualmente, no diríamos actualmente, porque esto lo tuvo, según estos datos, cuando doña Lida todavía estaba entre nosotros, ahora descansa en paz y solamente nos ha quedado ese legado maravilloso, porque quienes tuvieron el gusto de visitar su casa, la casa de Lida en la parroquia de Guayabamba de Quito, pues también pudieron estar cerca de ella y conociendo más sobre su música, sobre su trayectoria. Antes de fallecer, doña Lida Uquillas pues nos hizo llegar toda la colección de sus temas musicales acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de la música de doña Lida Uquillas. ¿Qué tal si nos vamos con este tema musical, Rosales Mustios, o también conocido como Laura? Para todas las Lauras que están en nuestra compañía, y recuerde que aún nos quedan minutos para que usted pueda solicitar su tema musical. Yo sé que estos rosales se mostrarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá el sabor del llanto. Enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro ser. Que estos están disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano y de esta música maravillosa, temas musicales que los estamos compartiendo con ustedes y que también tiene la oportunidad de solicitar su tema favorito, marcando al 2220-966, 2220-966. Si se encuentra fuera de provincia y está escuchando en www.radiocc.com, también puede escribirnos a nuestro Facebook como Laura Ríos Armijos, al Facebook de la radio, Radio CCE, o también puede escribirnos algún WhatsApp al 0984-258-523. Bueno, ahora les voy a contar algo más de Los Brillantes, que lo vamos a extraer de lo mejor del siglo XX. En los años 60, el trío Los Latinos del Ande alternan con la artista María Olga Gutiérrez, con gira por Centroamérica, siendo en Guatemala donde se acoplan y surgen Los Cuatro Brillantes, debido a que un presentador decía que la actuación del cuarteto era brillante. Sus integrantes fueron Olga Gutiérrez en la primera voz, Ormero Hidrobo, segunda voz, y en el requinto, Héctor Jaramillo, en la tercera voz y guitarra, Eduardo Erazo, en la cuarta voz y guitarra, quien sale del cuarteto y queda como el trío Los Brillantes. Luego, Homero Hidrobo se retira y crea el trío Los Reales, sucediéndole Víctor Galarza, Ney Moreira, Guillermo Rodríguez, Rosalino Quintero y Naldo Campos. El trío duró aproximadamente 10 años. María Olga Mafalda Iroalagotía Gutiérrez, conocida como Olga Gutiérrez, nació el 31 de agosto de 1928 en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, Argentina, que llegó a Ecuador en febrero de 1962 e incorporó su bella voz al canto de lo nuestro. Debo decir que ni antes ni ahora los ecuatorianos, sobre todo sus autoridades, han dado el verdadero valor que tiene la música ecuatoriana, y además en recientes declaraciones, cuando se escribió este libro, pues ella decía: el día que muera quiero que me cremen y que mis cenizas vayan a parar en el río Sixtí, en la provincia de La Suay. Olguita Gutiérrez vivió en Guayaquil. Héctor Aníbal Jaramillo Venegas, otro de los personajes que también fue parte de este cuarteto en aquel entonces, nació en Quito el 1 de enero de 1932 y pertenece a la dinastía Jaramillo. Su padre, Timo León, fue hermano de Natalia Jaramillo, madre de Carlota. Se inicia formando el trío Quinto del Colegio Mercantil, continuando en la universidad 2 años de economía. Luego forma el trío Los Lemari, Los Latinos del Ande y Los Brillantes. En 1972 se desenvuelve el trío y arranca pues su carrera de solista, con éxitos como Los Pasillos, Pañuelo Blanco y Clave Negra. Hoy, con 3 décadas como solista y con creatividad, ha puesto en el mercado discos, fusión de Guía, que vive en Guayaquil desde esa época del trío. Vamos nosotros enseguida a seguir disfrutando de más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros solicitando su tema que le gustaría escuchar. Pero bueno, vamos con una tonada, vamos a subir de ritmo en este instante. Está la canción Ama Otra Vez junto a Los Brillantes. Ama Otra Vez. Olvido, no sufra. sabe, no sufras más, yo te lo pido, olvida todo y amo otra información de Los Brillantes, de Luis Eduardo Erazo Erazo, que nació en Quito el 3 de marzo de 1933 y falleció también en esta ciudad el 18 de enero de 2010. Cantante y compositor, requintista, que se inició a los 6 años cantando en Radio Quito. Estudió en el Conservatorio Piano. A los 15 años aprende a tocar la guitarra y forma el trío Los Panchitos. Hizo su debut profesional grabando para el sello Granja el tema Las Palmeras. En 1955 integra el trío Los Indianos junto a Camilo Santa Cruz y Pepe Quevedo, posteriormente el trío Los Latinos del Ande. También formó el dúo Miño Erazo con Paco Miño Naranjo en marzo de 1961 junto a Homero Hidrobo y Ernesto Vergara, que graban el sello Deca Dara de Estados Unidos, Noche Los Tres, con mucho éxito. Luis Homero Hidrobo Ojeda, que nació en Quito el 2 de octubre de 1939 y falleció en esta ciudad el 25 de agosto de 1979. Fue guitarrista, concertista, requintista, cantante y compositor. Recibió las enseñanzas de su padre Marco Tulio Hidrobo, quien se oponía a que fuera músico, y de su tío Armando Hidrobo. Fue autodidacta, pero estudió con la Academia Odeón en Buenos Aires por correspondencia. Egresado del Normal Juan Montalvo, tuvo propuestas para estudiar guitarra en la Escala de Mailán, al igual que su intermedio el padre Jorge Bailach, para de alguna forma perfeccionarse en España. En 1954 formó el cuarteto Guanabara de música brasilera, más tarde el trío Los Latinos del Ande, con quien viajó a América. En 1962 fundó Los Cuatro Brillantes, luego Los Brillantes, que mayor popularidad tuvieron. En 1966 crea el trío Los Reales, por su cuenta aprende solfeo y la música clásica. Compuso la suite A mi padre, en música popular, Quito novia del cielo, Horas de amor, Oportunamente, entre otros temas más. Grabó su primer disco en Radio Quito, el concierto número 5 de Granados de Asturias. También hizo 21 discos con 2 tríos, 4 LPs como solista de música académica. Después de fallecido, le llegaron propuestas para actuar en el exterior. En el comentario sobre su calidad interpretativa, se dice, el afamado guitarrista catalán Paco de Lucía, en su visita a Ecuador, dijo que quería conocer a Homero Hidrobo, pero este ya había fallecido. Al maestro Andrés Segovia, un paisano, le preguntaron, ¿cuándo va al Ecuador? Y le contesta, ¿para qué? Si ya allí tienen a Homero Hidrobo. uno de los personajes ecuatorianos. Su calidad interpretativa sigue siendo un paradigma. Su hijo Cristian toca el saxofón y su hija María Elena es cantante. Con esto pues vamos a cerrar nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos despedimos con otro tema de Los Brillantes. Huye de mí. Este es un vals peruano que también lo interpretaron los talentosos ecuatorianos y también esta mujercita, esta damita que vino desde Argentina y que se unió y que le dio mucho valor a la música y quizá en la década de los 80 fue doña Olga Gutiérrez quien dio realce a la música ecuatoriana y empezó pues para arriba y ahora le seguimos dando valor a lo que han hecho y lo que hacen los ecuatorianos. Entonces con esto nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a Vicente Moya por habernos acompañado en controles. Las caricias que ayer di. Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti. Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, a donde no pueda alcanzarse mi desdicha. Yo volveré por mis pasos andados, esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, a donde no pueda alcanzarse mi desdicha. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, a donde no pueda alcanzarse mi desdicha. Si yo renuncio a ti es porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Adiós amor, huye de mí desde muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶